Amor, amor, amor, amor, te necesito. Quiero decirte tantas cosas y me confundo. Mira mis labios como tiemblan por besarte. Mira mis brazos como quieren estrecharte. Amor, amor, amor, amor, quiero que escuches este latir que ya me está rompiendo el pecho. Este temblor que hay en mis manos cada día. Si te marcharas, yo sin ti no sé qué haría. Tal vez pensarás que estoy loco. Quizás creerás que deliro. Mírame a los ojos un momento. Dime pronto si miento. Dime ahora, te pido. Amor, amor, amor, amor, te necesito. Cada día necesito más tus besos. A cada instante quiero yo besar tus labios. Eres mi todo, amor, amor, te necesito. Amor, amor, amor, amor, te necesito. Quiero decirte tantas cosas y me confundo. Mira mis labios como tiemblan al besarte. O mira mis brazos como quieren estrecharte. Tal vez pensas que estoy loco. Quizás creerás que deliro. Mírame a los ojos un momento. Dime pronto si miento. Dime ahora, te pido. Amor, amor, amor, amor, te necesito. Cada día necesito más tus besos. A cada instante quiero yo besar tus labios. Eres mi todo, amor, amor, te necesito. Amor, amor, amor, amor.